Acercamos a la culminación del tiempo pascual. Terminan los 40 días en los cuales Jesús intermitentemente, de un modo visible, toma contacto con los apóstoles, confirmándoles su fe en la resurrección. Luego, el domingo que viene, tenemos la ascensión de Jesús a los cielos. El Señor vuelve al Padre de donde ha salido, y después la venida del Espíritu Santo. En el texto del Evangelio que acabamos de leer, que pertenece al sermón de la última cena, el Señor hace referencias a este volver al Padre, a la ascensión, y hace referencias también al envío del Espíritu Santo. Y le dice a los apóstoles que Él, aunque vuelva al Padre, va a permanecer entre nosotros. Cristo permanece de distintas maneras. Cristo permanece en su iglesia, a la cual ha confiado el ministerio de la palabra y de los sacramentos. Cristo permanece y también en la última cena instituyó ese sacramento misterioso y maravilloso que es la Eucaristía. Permanece entre nosotros sobre todo por su presencia eucarística, cuando viene sobre el altar en la misa, y cuando permanece en el silencio del sagrado. Permanecer de esa manera también en medio de nosotros. Cristo permanece en nosotros cuando cumplimos el mandamiento que leíamos en el Evangelio el domingo pasado, el mandamiento 9, de amarnos los unos a los otros como yo se ama. De esa manera es no un simple amor humano, horizontal, filantrópico, sino el amor de caridad de Cristo que permanece en nosotros. Pero aquí el Señor hace referencia a esa presencia íntima, invisible y misteriosa de Dios en nuestra alma. Y hace referencia a esa presencia como una consecuencia de nuestra respuesta al amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice San Juan en una de sus cartas, sino que Él nos amó primero. Él nos dio el ejemplo, que lo señalamos muchas veces, Él nos dio el ejemplo para cumplir ese mandamiento difícil. Cuando Cristo nos dice que tenemos que amar a los enemigos, Jesús no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Nos lo enseñó, porque nosotros por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios. Y Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos. Y nos amó de una manera bien concreta, no con palabras, sino con obras. La encarnación es la obra de Dios. Cuando nosotros por el pecado éramos enemigos, Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo, una carne, una naturaleza como la nuestra. Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para que dejáramos de ser enemigos, para que volviéramos a ser amigos. De esa manera Dios nos amó. Y ese amor de Dios está pidiendo una respuesta en nosotros. Pide una respuesta en nosotros. Y esa respuesta tiene que ser una respuesta de amor. Pero ¿de qué manera tenemos que amar a Dios? No tenemos que amar a Dios diciéndole palabras lindas en la oración. Podemos. El amor se manifiesta en palabras también, ¿cierto? Las personas que se quieren muchas veces lo dicen, lo repiten muchas veces. Podemos decirle al Señor que lo amamos. Pero lo que no puede ser es que nuestro amor se quede en los labios. Nuestro amor con el Señor no es la emoción que podemos sentir en algún momento de oración, cuando sentimos la presencia y el amor de Dios en nuestro corazón. No es ese amor sencillo. El Señor nos pide un amor concreto. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí nos dice Jesús: el que me ama será fiel a mi palabra, y el que no me ama no será fiel a mi palabra. Es decir, si amamos a Dios, cumplimos con las palabras de Dios. Es decir, cumplimos con los mandamientos, cumplimos con lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Si no tratamos, al menos, de vivir como cristianos, si no tratamos de cumplir los mandamientos, de hacer lo que el Señor nos enseña en el Evangelio, no digamos que amamos a Dios. Porque cuando pecamos, no lo amamos. Todo pecado es una lucha entre dos amores. Y el que peca, ama más a una criatura que a Dios. El que peca porque roba, por ejemplo, porque es deshonesto, porque se queda con algo ajeno, sabe que está ofendiendo a Dios y lo hace lo mismo. Entonces ama más a la plata que a Dios. El que en su vida se aparta de Dios por el amor desordenado de una persona, pongámosle el que vive en concubinato, sabe que está ofendiendo a Dios, pero está amando más a esa persona que a Dios, porque no le importa ofender a Dios, quiere seguir con lo que tiene. Y así lo podríamos decir en todos los mandamientos. El que quiere vengarse de otro, hacerle daño a otro, ama más su propio rencor, la satisfacción de la venganza, que a Dios, que le prohíbe hacerlo. En todos los mandamientos es eso. Cuando pecamos, ponemos el amor de una criatura por encima del amor de Dios. Amamos a las cosas creadas más que al Creador. Y el Señor nos pide un amor concreto. No sirve para nada decir que lo amamos, que lo queremos, que somos muy cristianos. No sirve para nada ser cristianos de facha, cristianos de cáscara, si después en nuestra vida no amamos a Dios. Y la forma de amarlo es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Querer lo que Dios quiere y hacer lo que el Señor nos pide. Ya sé que en ese amor siempre habrá límites. Somos flojos, somos débiles. Muchas veces pecamos o caemos más por debilidad que por mala voluntad, ¿cierto? Pero al menos tenemos que intentar, con la gracia de Dios, que es más fuerte que nuestras pobres fuerzas humanas. Y cuando uno responde de esta manera al amor de Dios, con un amor en serio, con un amor con obra, con un amor con vida cristiana, con un amor con el cumplimiento de los mandamientos, entonces iremos a Él, mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos. Dios ama a aquel que responde a su amor. Dios ama al que trata de vivir como cristiano. Dios ama al que quiere servir. Cuando nosotros identificamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, cuando queremos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios se identifica con nosotros y Dios quiere para nosotros lo mejor. Y el Señor se hace presente en nosotros con esa presencia misteriosa e invisible que es la presencia de la Trinidad en nuestra alma. Es la presencia que recibe el niño recién bautizado. Esa vieja costumbre cristiana después del bautismo de besar el pecho de la criatura que ha sido bautizada. Porque ese niño ha recibido en el bautismo la gracia. Ha sido hecho hijo de Dios. Y entonces su cuerpecito ya, aunque él no lo sepa, es como un templo donde Dios está presente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como el sagrario donde el Señor está presente en la Eucaristía. Y esa presencia de Dios permanece en nosotros, a menos que nosotros luchemos por el pecado, por ese pecado que se llama mortal, porque echarlo a Dios de nuestra alma es algo así como la muerte del alma. Si no, permanece. Y el Señor, incluso cuando lo hemos echado por el pecado, vuelve a nosotros cuando confesamos nuestros pecados en el sacramento de la misericordia. Y esa presencia de Dios en nosotros, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una presencia que crece, que se hace más intensa, que se hace más fuerte. No porque Dios pueda estar más donde antes no estaba, sino porque cuando esa presencia la mantenemos en nosotros y tratamos de amar cada vez más a Dios, nosotros nos vamos haciendo como instrumentos más aptos de Dios. Nosotros vamos poniéndole menos obstáculos para que esa presencia de Dios obre en nosotros. Esa presencia de Dios, si nosotros no la olvidamos, si nosotros no la ignoramos, si nosotros no la quitamos con el pecado, esa presencia de Dios en nosotros nos va a divinizar, nos va haciendo cada vez más hijos de Dios, nos va haciendo participar más y más de la naturaleza divina. Es una presencia de Dios que es Trinidad. Y dice Santo Tomás el de Aquino que Dios está presente en nosotros a modo de conocimiento y de amor. Dios se hace presente en nosotros por la gracia que nos hace participar de la naturaleza divina, que nos hace hijos de Dios. Pero la participación de esa naturaleza divina nos lleva después a participar de la vida divina. Y entonces nosotros en la fe conocemos, conocemos con una inteligencia, con una luz que no es nuestra inteligencia humana. Conocemos iluminados por el Espíritu Santo. Miramos a Dios y a nosotros mismos y al mundo no con ojos humanos, sino con los ojos de Dios en la fe. Y nosotros en la esperanza confiamos y en la caridad amamos con un amor que tampoco es un amor puramente humano, puramente horizontal. Tampoco es la simpatía o el afecto que puede ligarnos a otra persona. La caridad no se consigue por un esfuerzo humano. En la caridad amamos a Dios y amamos al prójimo. Pero lo amamos con un amor que está totalmente por encima, por arriba de nuestra fuerza. La caridad es una virtud teologal, es una fuerza divina, no una fuerza humana. Entonces, ese amor de Dios del que hablábamos, que baja hasta nosotros, que nos fortalece, que nos eleva, que nos da fuerza, para que podamos amar con un amor más que humano a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera el Señor se está haciendo presente, el Señor va trabajando en nosotros. Y el Espíritu Santo, al cual enseguida se alusión Cristo, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo trabaja particularmente esta presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo trabaja de una doble manera. El Espíritu Santo es para nosotros fuego cuando nos hace crecer en el amor de Dios, y el Espíritu Santo es para nosotros fuerza cuando nos hace crecer en ese amor, y el Espíritu Santo es también luz para nosotros cuando el Espíritu nos ilumina. Los apóstoles han convivido con Cristo, han escuchado durante 3 años las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, todo lo que Jesús les ha enseñado acerca del Padre que está en los cielos, de lo que el Padre quiere de nosotros y de cuál es el camino nuestro en la tierra para encontrarnos con el Padre. Pero los apóstoles no terminan de entender en lo que Jesús les ha enseñado. Hay muchos misterios en lo que Jesús les ha enseñado, hay cosas que están por encima de su comprensión de hombres ignorantes y que esperaban otro tipo de Mesías, otro Salvador, un libertador político, un libertador humano. En todo lo que Cristo les ha enseñado hay cosas que no terminan de entender, y Jesús les dice: cuando venga el Espíritu Santo os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. Para entender las cosas de Dios no basta con estudiar bien el catecismo. Para entender las cosas de Dios no basta con escuchar en la iglesia la explicación del Evangelio. Para entender las cosas de Dios no basta con leer muchos libros lindos y buenos que nos hablan de las cosas de Dios. No basta ni con leer la Biblia todos los días. Para entender las cosas de Dios es necesario rezar. Es necesario pedirle la luz al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, que ilumine nuestras inteligencias. Es decir, que haga activa en nosotros la fe. Lo que hizo con los apóstoles, cuando en Pentecostés el Espíritu descendió sobre ellos, les abrió la luz de la inteligencia, y entonces todas esas palabras que Jesús les había venido diciendo durante 3 años desaparecieron con claridad. Ahora nos damos cuenta cómo es la cosa. Ahora comprendemos. No es una obra, no es un esfuerzo humano. La fe es un don de Dios. Y el crecimiento de la fe es una gracia que el Espíritu Santo nos da cuando está trabajando en nosotros, y nosotros no le ponemos obstáculos. Nosotros tratamos de ayudarlo al Espíritu Santo cuando estudiamos el catecismo, cuando leemos la Biblia, cuando leemos un libro bueno, cuando escuchamos una clase, un curso, una conferencia, cuando escuchamos la predicación en la misa. Nosotros tratamos, hacemos el esfuerzo, pero el que nos tiene que iluminar por adentro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa luz, el que enciende en nosotros esa luz interior para que podamos conocer las cosas de Dios, para que podamos penetrar, aunque sea un poquitito, en la realidad del misterio. Y el Señor después de señalar, nos habla entonces de esta presencia, de que Él va a quedar entre nosotros cuando vuelve al cielo, de que va a quedar, como decíamos, en la iglesia, en la Eucaristía, en su palabra, en el amor fraterno, pero que va a quedar incluso dentro de nosotros en esa presencia misteriosa de la inhabitación trinitaria. Se va y vuelve al Padre, pero nos va a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé la luz para conocer en la fe y la fortaleza para poder vivir de acuerdo con esa misma fe. Por eso el Señor termina diciendo: os dejo la paz, os doy mi paz. Pero añade también: pero no como la da el mundo. La paz de Cristo es distinta de la paz del mundo. Así como el amor de Cristo es distinto del amor del mundo. El amor del mundo, decíamos, es un amor con palabras. El amor de Cristo es un amor con obras, es un amor en realidad, es un amor en verdad. La paz del mundo también es una paz con palabras. Nunca se ha hablado tanto como en nuestros días de la paz. Nunca ha habido tantos que se proclaman pacifistas, nunca ha habido tantos movimientos pacifistas. Nunca ha habido tanta cháchara, tanto discurso en los parlamentos, en los políticos, en las asambleas internacionales sobre la paz. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la paz está ausente. Son palabras, son promesas, son mentiras, como todo lo que rige en la sociedad de los hombres cuando los hombres se olvidan de Dios. Y la paz no puede nacer de ahí. No puede nacer de las mentiras de los hombres, de las promesas de los hombres, de los discursos de los políticos, de la chachara de las asambleas internacionales. La paz no nace de ahí. La paz es otra cosa muy distinta. La paz es esa tranquilidad del orden, decía San Agustín, que empieza en el corazón de cada uno, que empieza por ser paz con Dios. Esa es la paz que Cristo nos vino a traer. A nosotros que estábamos por el pecado en guerra con Dios, Cristo nos viene a poner en paz con Dios. Y esa es la única paz verdadera. La paz entre los hombres, la paz en la familia, la paz entre los hermanos, la paz entre los vecinos, la paz entre las naciones, tiene que nacer de esa paz interior, que es la paz que tiene aquel que vive en gracia, aquel que se ha puesto en paz con Dios, aquel que tiene la paz en su interior, porque ha tratado de dominar en su interior las potencias inferiores, en las pasiones, los instintos que se sublevan contra la razón, contra lo que Dios quiere. Esa es la paz verdadera. Y para ser pacíficos, es decir, hacedores de paz, fabricantes de paz, tenemos que empezar por lograr en nuestro interior la paz y por estar en paz con nuestra conciencia y estar en paz con Dios. Y esa paz la tiene el cristiano cuando vive en gracia y cuando Cristo está presente en su alma. Pero esa paz no significa ausencia de problemas, ausencia de dificultades, ausencia de tentaciones, ausencia de luchas. El Señor no nos prometió nunca el paraíso en la tierra, aunque algunas veces pensemos que es así. Y el Señor nos dijo que en nuestra vida íbamos a tener contradicciones, íbamos a tener dificultades, íbamos a tener persecución. Y el Señor nos dijo que si queríamos seguirlo tenemos que estar dispuestos a cargar la cruz. Eso está en el Evangelio. No nos quejemos cuando en nuestra vida, de una manera o de otra, aparecen las luchas, las dificultades, las incomprensiones, las tentaciones, los problemas. El Señor está con nosotros. Y el Señor está presente en nosotros. Y el Señor no se olvida de nosotros en los momentos más difíciles. Y por eso el cristiano tiene en su interior una paz que no puede perder. Es una paz que es serenidad en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está en el fondo de la barca, aunque parezca dormir. Es una paz en medio de la lucha, en medio del combate de esta vida. Es una paz que a lo mejor tiene que estar cargando sobre sus hombros la cruz para seguir a Cristo. Pero que confía, confía porque el Señor está con nosotros y porque el Señor no nos abandona. Porque el Señor con su presencia nos alienta, porque el Espíritu nos da la fuerza y la luz, porque el Señor nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, y porque al final de toda la lucha, si nosotros no traicionamos, si nosotros con la gracia de Dios tratamos de ser fieles, el Señor nos va a ser fiel y el Señor va a volver del Padre al cual ha ido, y el Señor va a triunfar, y nosotros con Él definitivamente.